Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, Juan Carlos Mahía. Buen día, Mahía, bienvenido. Hola, Mahía. Buenos días, en realidad José Carlos, pero bueno, perdón. Vamos arriba. Perdón. No, no pasa nada, mira que me ha pasado, te imaginarás, 7 millones de veces en mi vida. Es José Carlos. Sí, es José Carlos. Ah, pido disculpas. Me pusieron el nombre por un cura, tío de mi madre. Se ve que lo quería mucho y bueno, ahí quedó. Bueno, bien, bien, le pido las disculpas. No pasa nada, todo bien. Mahía, el motivo de la llamada es porque queremos entrar en tema en lo que se refiere a la ley de urgente consideración y de qué manera ha ido procesando el Frente Amplio este tema, teniendo en cuenta que desde hace unos días ya, desde el Poder Ejecutivo, se remitió el contenido de los más de 500 artículos de esta ley, y sabemos que, por lo menos en algunos sectores del Frente Amplio, no hay mucha conformidad en lo que refiere a la oportunidad del tratamiento de una ley tan amplia, tan extensa, tan ambiciosa en los momentos que se están viviendo en el país. ¿Cómo evalúa en lo personal, y también si puede hablarme desde una posición en lo corporativo, de parte de todos los integrantes del Frente Amplio en el Parlamento, el abordaje de este tema? Bueno, con profunda preocupación que se haya utilizado un formato como ley de urgente consideración para algo que no es urgente, por definición. Aquí las urgencias, la gente las tiene muy claras, y las urgencias pasan por los temas sanitarios del país y por la reactivación económica, así como por las cuestiones vinculadas a la digamos, a la vulnerabilidad social y a la gente que se ha quedado sin nada. Eso sí es verdaderamente urgente, y eso no son los contenidos que están en esto que denominamos ley de urgencia. Por lo tanto, lo que hizo el presidente Lacalle Pou y su Consejo de Ministros fue utilizar un medio, esto es una ley de urgente consideración, para imponer en tiempos de pandemia un programa de gobierno en el que se sustituyen más de 30 políticas públicas sin el más mínimo nivel de posibilidad de debate serio y riguroso por parte del Parlamento. Esto es, no se trata no de no trabajar, todo lo contrario, tampoco se trata de no ganar o perder, porque el gobierno tiene las legítimas mayorías en ambas cámaras, sino del concepto de no utilizar una ley de urgencia cuando esta no es tal, sino para imponer esto y evitar un debate público con la sociedad, con el Parlamento, con la oposición, y eso es lo verdaderamente dramático. Le voy a poner un solo ejemplo que es ilustra lo que estoy diciendo. El primer artículo de los 501 que finalmente integran la ley de urgente consideración habla de lo que es la apariencia, la presunta legítima defensa, es decir, ese artículo, solo ese, cambia 90 años de jurisprudencia del Uruguay. Es decir, en un solo artículo, le pongo el ejemplo, en 90 días se pretende cambiar 90 años de jurisprudencia. Y si habrá pasado gente en este país, si habrán pasado precedentes, si habrá habido estudio de catedráticos de los más diversos orígenes para ver este tipo de cambios. Para que tengan una idea, la dimensión de las cosas que se hacen en algo que es realmente un atropello, un abuso en el de poder desde el punto de vista fáctico del presidente de la República. Ahora, Mahía, todos estos temas estuvieron en los contenidos de la propia campaña electoral de Lacalle Pou, y bueno, ese fue su anuncio, y no llama la atención de que, en definitiva, algo que anunció y la gente votó, él ahora cumpla con lo que le dijo esa gente y lo ponga a consideración del Parlamento. Algunas cosas sí, lo que pasa que, a ver, una cosa es que lo que propuso y otra cosa es la forma en que lo propone. Y en política forma y contenido son muy importantes ambos. No es lo mismo, por ejemplo, modificar un código penal o código de proceso o cuestiones medioambientales o de educación y tantas otras en un solo plumazo de 90 días que debatir a fondo cada una de ellas. Es un cambio absolutamente sustancial, porque insisto, lo dije recién, no es que no tenga el presidente la legitimidad y su fuerza política para presentar las iniciativas que quiera presentar. Él representa a la mayoría y nosotros al primer partido político que sacó más del 40% de los votos y tiene más del 40% del Parlamento y que en el balotaje estuvo a 37.000 votos de ganar. Y bueno, esa es la verdad. Ganaron, entonces la discrepancia no es por la forma sino por el fondo, es por el fondo y no es por la forma, o la discrepancia es por la forma y el fondo. Es por las dos cosas, pero son distintas, la verdad. Porque, insisto, no es lo mismo que usted. Por ejemplo, el Parlamento tiene 15 comisiones especializadas, comisiones permanentes se les llama. Uh-huh. Y después tiene, supóngale, 7 más especiales. No hay precedentes en la historia del Uruguay de ningún gobierno, pongamos de la Vuelta a Democracia en adelante para ponerlo más cerca, ni de los Colorados, ni del padre de la calle Pou, ni del Frente, que se haya utilizado un mecanismo como este para imponer, porque ¿cuál es el asunto? Hay una diferencia muy importante de lo que es una ley de urgente consideración del resto de las cosas. ¿Cómo le explico? Si hoy van 3 o 4 días de que ingresaba ya, ¿verdad? Si llegamos al final del periodo y simplemente corren los días, se impone la decisión del presidente de la República. En cambio, una ley de todas las demás tienen un debate y sale lo que el Parlamento determine en función de las legítimas mayorías. Eso es lo que sucede. En este caso, es si el Parlamento no llega a acuerdo, si no se toca una coma, sale lo que quiere el presidente de la República. ¿Y cuál es el punto en esto? ¿Para qué se utilizaron siempre la ley de urgente consideración? ¿Para cosas urgentes o puntuales? Vamos a poner 2 ejemplos para los cuales utilizó el Frente Amplio. La creación del Ministerio de Desarrollo, el llamado Mides. Bueno, había una emergencia social en el Uruguay, el partido que había ganado las elecciones creía que había que tener una nueva institucionalidad, un ministerio específico para ello, se votó, lo votamos todos los partidos, ¿verdad? O, segunda instancia, cuando se da el lío de la del conflicto de los anestésicos quirúrgicos y demás. Bueno, son cuestiones puntuales. Esta ley, para decir el análisis general nomás también, contiene el doble de artículos que todas las leyes de urgente consideración que tuvo el Parlamento en su historia. Entonces, es un claro abuso de un mecanismo que la Constitución lo diseñó para otras cosas y no para hacer lo que está haciendo el presidente de la calle Pou. Entonces, ese es un punto para nosotros fundamental, porque hace a la calidad de la democracia, porque hace a la calidad de las propuestas desde el punto de vista legislativo. El promedio de las políticas públicas que se quieren cambiar en esta iniciativa tuvieron aproximadamente 257 días de debate en el Parlamento, en los cuales participaron todos los partidos, la sociedad organizada, todo aquel que quiso ir. Bueno, ahora, en el marco de la pandemia, se larga esto, que lo que es sencillamente confrontar fuertemente con la oposición, cuando la oposición, o sea, el Frente Amplio, lo que ha hecho hasta ahora ha sido, primero, cerrar filas en lo sanitario con el presidente desde el primer día. Y segundo, llevarle un plan de reactivación económica y social que ni siquiera contestó. Bueno, esas son las actitudes que hemos tenido por parte del Poder Ejecutivo y son datos objetivos de la realidad. Maía, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Me alegro. Igualmente. ¿Consideran, repasando lo que usted ya ha mencionado, consideran que sería importante, pero de qué manera, la participación de la sociedad en su conjunto en la discusión de la LUC, Maía? Porque supongo que a nivel partidario ya la analizaron. Recordamos para la gente, para el común de la gente, que son una enormidad, ¿no? Son como 500 artículos, son 10 secciones, cada sección con un montón de apéndices. Yo tengo por acá 242 páginas, es el borrador. ¿Consideran que de qué manera podía haber participado la sociedad civil en el análisis de esto, Maía? Y bueno, vamos a poner por ejemplo. Todo el capítulo seguridad tendría que haber ido a la Comisión de Constitución y Códigos. Uh-huh. Todos el capítulo de educación, a la educación, los vinculados a salud, a esto y así sucesivamente. En cada uno de ellos hay distintas áreas de la sociedad que se especializan. Por ejemplo, la cátedra de Derecho Penal, la cátedra de Derecho Civil. Por ejemplo, todo lo que refiere a los cambios entre arrendatarios, inquilinos y arrendatarios. Uh-huh. Eso notoriamente tiene que ver con una especialización muy fuerte. Eso también está metido. Y si usted sigue buscando en esa ley, va a encontrar decenas y decenas y decenas de casos de normas referidas que las tiene que buscar, estudiar y trabajar. Está todo bien con ello. Que tocan distintos intereses directos e indirectos de mucha gente, de gente que está organizada en sindicatos, o en círculos, o en colegiaturas, en fin, de muchos intereses y de ciudadanos comunes, ni hablemos. Entonces, pretender aprobar, en forma urgente contenidos que notoriamente necesitan rigor técnico, análisis sereno y participación de los que directamente va a afectar la norma, va en contra de lo que ha decidido el presidente de la calle Pou, enviarlo en la mitad de una pandemia y por una forma rápida de pronunciamiento que, si no hay opinión en contrario, se impone la posición del presidente para algo que notoriamente por contenidos no define la Constitución que sea urgente. Maía, a ver si entendí bien. Usted nos dice que si el plazo para el tratamiento de la ley una vez que entra al Parlamento es de 90 días, ¿verdad? Exacto. Usted me dice que los 90 días es poco tiempo y a su vez también que si no se logra la aprobación de esta ley en el Parlamento, automáticamente la calle Pou la puede igual poner en vigor. Exacto, sale lo que el presidente mandó al Parlamento. Porque las leyes de urgencia, insisto... ¿Por qué me dice usted distinto que 90 días no es un buen tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué me dice usted que 90 días no es un buen tiempo para considerarla en el Parlamento? Primero por sentido común. Estamos hablando de menos de 45 días en cada Cámara. Y tener menos de 45 días para, por ejemplo, tener la opinión de ambientalistas, especialistas en salud, en legislación laboral, en seguridad, en derecho civil, en educación, bueno, es una enorme cantidad de cuestiones que tiene ahí, y que pues, efectivamente tú puedas analizar, enriquecer, cambiar y formular, no es el tiempo suficiente, no hay ninguna duda de eso. Bien, pero no lo quiero interrumpir, pero así no, podemos avanzar en la búsqueda de entender algunas cosas. ¿Eso significa también que la ley puede ser aprobada en alguno de sus artículos y en otros no, y en aquellos que no fue aprobada el presidente igual la puede aplicar? ¿Es eso? No. A ver cómo es. Si el Parlamento expresamente se opina en contrario, no sale. En contrario sucede, de toda la ley. ¿Cómo? En contrario de la propuesta del proyecto de ley. La totalidad de los artículos. De la totalidad o de la total o parcialmente. Bien, pero dice. Parcialmente, los artículos que no sean votados, ¿me dice usted que el presidente igual los puede aplicar? los que el Parlamento expresamente dice que no, sí, no puede. Ajá, bien, bien, me quedaba esa duda. Te lo digo capaz que más fácil. Si el Parlamento se queda cruzado de brazos 90 días, sí, sale todo lo que el presidente mandó. Y solo no sale aquello que expresamente el Parlamento dijo que no. María, no sé si fui claro. Sí, le pregunto porque realmente uno no lo sabe. Una ley gigantesca como esta, ¿con qué votos se aprueba en el Parlamento? Bueno, hay que verla por la misma composición. Ajá. Hay algunos artículos, yo creo que la ley en general con mayoría simple. Con mayoría simple en general. Ya lo tiene. Después hay algunos artículos que pueden requerir mayorías especiales, porque como usted sabe también, se crean organismos en esta ley. O sea, miren que realmente hay absolutamente de todo y eso hace prácticamente inabordable en forma profunda los distintos contenidos que tiene. Ese es el drama mayor que tiene la sociedad uruguaya. Se le impone un programa de una cantidad de contenidos que no va a haber posibilidad material por parte del Parlamento uruguayo de tener un estudio a fondo y hacer propuestas. Y eso, insisto, es por la voluntad expresa del presidente de la República, que agrego obviamente un comentario subjetivo en este caso. Yo creo que también lo apura la propia inestabilidad de la coalición con la que está gobernando. Es decir, algunos niveles de comportamiento, por llamarlo díscolo, de algunos de sus socios, hace que tenga que acelerar. Cuando uno conoce de gobierno, y a mí personalmente, en los 10 años que estuve en la oposición, ni Sanguinetti ni Valle mandaron a este tipo de leyes. Y en los 15 años que me tocó ser gobierno con el Frente Amplio, tampoco. Esto es un hecho inédito, que se mande un programa de gobierno para que se salga en 90 días en el Parlamento en el medio de una pandemia. Pero le decía, creo que tiene algún tipo de apremio, porque cuando hay una coalición como las que está gobernando hoy el Uruguay y muestra algunos niveles de fragilidad como lo ha mostrado el primer mes, creo que ese es un factor que hace que el presidente de la República, digamos, quiera aprovechar cada día mientras tenga la coalición vigente. Usted dice que necesita el marco ideal y este es el momento para mantener unida la coalición, que en otro momento se puede complicar justamente a nivel parlamentario, de pronto. ¿Algo así? Sí, claro. Es decir, cada día que pasa es un día menos en el sentido de que lo tiene que aprovechar porque, bueno, ese día que tiene, los tiene, pero al día siguiente puede no tenerlos. Y eso puede ser un factor en su análisis, lo cual no quita que nosotros es un tema de gobierno. Tengamos la altísima preocupación de esto, porque, insisto, si usted separa y envía todos los contenidos de la ley, a cada una de las comisiones que tiene el Parlamento, que es lo que debería haber hecho naturalmente, es decir, que el Parlamento trabajara con sus 15 comisiones y que cada una, en forma especializada, trabajara cada tema para enriquecerlo, mejorarlo y hacer un mejor producto legislativo. Pero bueno, no, lo que quería imponerse un programa de gobierno, y se hace en el medio de una pandemia y con un modelo y un formato de ley de urgencia que se puede utilizar por única vez, una sola vez en cada periodo, y la calle Pou la utiliza para imponer su programa de una forma en que realmente excluye y confronta con la oposición. Es una ley difícil de abordar puntualmente en cada uno de sus contenidos porque es muy abundante la temática. Pero en lo personal, hay un artículo que me llama la atención, que es una propuesta de Cabildo Abierto, en el hecho de habilitar la posibilidad de que los militares retirados tengan porte de armas. Se traslade de un lugar al otro siempre armados. ¿Qué fundamentación tiene esa propuesta? Yo la verdad me enteré que fue ingresada a último momento. Sí. Realmente es un peligro ese tipo de artículos. Porque primero, es lo que se ha recomendado contrariamente en todos lados. El tema del manejo de las armas tiene que ser potestad exclusiva del Estado, tiene que ser potestad exclusiva del Ministerio del Interior para la Seguridad Interna, y por algo hay una especialización de defensa en el Ministerio de Defensa con sus temas, y hay una Ley Nacional de Defensa que se votó por unanimidad del Parlamento en el otro periodo, y eso me parece simplemente que me hace acordar a las leyes de Estados Unidos y de Trump y de ese estilo. Ojalá se pueda frenar esa iniciativa, porque realmente es una iniciativa temeraria. Es de las cosas que en otro contexto, y no con 500 artículos más, sería de un grado de polémica y debate muy innecesario para la sociedad. Pero bueno, cuando uno mete esas cosas de Cayetano, esas y otras, ¿no? Bien, pero ¿ha tenido posibilidad de acceder a la fundamentación de por qué esa ley? No. Eso es que conocimos a través de sus colegas que han ingresado. Uh-huh. Esto es todo muy rápido, y además el proyecto definitivo ingresó el jueves, que es muy parecido al anterior. ¿Al borrador? No, mucho más cosas. Ajá. Es muy parecido al borrador, eso le quería preguntar últimamente. Es muy parecido al último que presentaron jueves. Es muy parecido, pero insisto, realmente, para que tenga una idea, para nombrar algo más, cambia los criterios por los cuales se determina una zona protegida para el sector privado. ¿Cómo es? En cuestiones medioambientales. Uh-huh. Y así, si vos tenés cambios medioambientales, tenés temas de armas, tenés temas de contratos entre particulares y una nueva regulación para los alquileres, tenés cambios en la integración de los consejos de educación secundaria y de todos los consejos en general, y hay otros aspectos de la ley de educación que he venido leyendo que los cambia, y los cambia en forma importante. Y podríamos así seguir con las otras 30 políticas públicas. Cuando te metes verdaderamente en la ley, a nadie le sale así serenamente, no, 90 días es tiempo y que el Parlamento trabaje. Insisto, no es de trabajar. Se trata de que es una ley de programa gigante, imposible de abordar, y con la espada de Damocles que tiene el Parlamento, no ya la oposición, que pasados 90 días todo lo que se mantiene o no se toca por el Parlamento sale, y es la decisión de la calle Pou de imponer, sin debatir con la oposición y en el Parlamento, un programa hecho, en fin, con cosas hasta absurdas, ¿no? Desde los destetes de las vacas hasta el chorizo artesanal, pasando por las armas, en fin, es. Bahía, todo, da la sensación en Buen Romance de que una ley de este volumen y de esta importancia y con tantos cambios contenidos demandaría por lo menos una discusión el resto del año y después vemos, ¿no? Por lo menos si vos la vas separando por partes, te marcás un ritmo, cada quien trabaja en su comisión y va fijando posición con garantía de las partes. La enorme de esas partes, la enorme mayoría de la sociedad uruguaya se va a desayunar mucho tiempo después de realmente cuáles fueron los cambios que se hicieron así de golpe y sin debate. Y eso es lo peor de todo, porque no es una cuestión que se da en un debate entre comillas entre políticos y de política. Son normas que van a afectar la calidad de vida de la gente. Uh-huh. Y ese es el problema. O sea, tienen repercusiones de todos colores. Entonces, usted me dice, bueno, hay normas que vos la podés cambiar muy rápidamente. Ejemplo, el gobierno quiere crear el Ministerio del Medio Ambiente con una serie de cambios institucionales a lo que hoy existe. Es absolutamente legítimo y seguramente el Frente Amplio tenga los votos en sala para generar esa política pública. Pero tenés que analizar, por ejemplo, cuáles son los cambios que desde el punto institucional se le hace al actual ministerio. ¿Por qué? El sentido de ellos, cuáles son las razones y las formas jurídicas. ¿Cuáles son, digamos, el fondo del asunto de los cambios? Entonces, si no vamos a detener, como lógicamente tenés que detenerte, para analizar la norma, la norma referida, el sentido de las mismas y los cambios institucionales que traen consigo, es materialmente imposible hacerlo. Y obviamente el gobierno sabe que eso es así e igual lo hace. Entonces, te obliga y te lleva a un terreno que no es el que hubiésemos querido, que no es el que elegimos, pero es el en el cual se instala esto en el Uruguay, en el medio de la pandemia, insisto. Maía, ¿el Frente Amplio va a votar como un solo bloque esta ley? Sí, claro, sí. Nosotros en la jornada de hoy de tarde nos juntamos como bancada del Senado para analizar cuál es la distribución del trabajo y eso va a ser nuestro posicionamiento. Después, en cada artículo tenemos que ir analizando. Hasta ahora, por lo que yo he visto, han sido bastante coincidentes las visiones que hay en el frente sobre los contenidos. Por ahora, todo eso es así, se está trabajando en ese sentido. Bien, diputado José Carlos Maía, una consulta. Me dijo que me habla de la reunión del Senado. ¿Está ocupando banca por diputado o en la suplencia del Senado usted? Ahora, en estos tiempos, la suplencia del Senado, porque yo soy el primer suplente del senador Daniel Astori, que por razones de esta pandemia, sí, está y por prescripción médica acatando lo que se ha dicho de el aislamiento físico y social, y le ha recomendado el médico permanecer en eso, y ahí está. Entonces yo voy a estar en el Senado durante el tratamiento de la ley de urgente consideración. Eso es lo que conversamos con Danilo esta semana, porque por menos gente que vaya al Parlamento, algunas delegaciones van a ir. Y el Parlamento como tal es un lugar de contacto de muchísima gente de distintos orígenes, hace a que las condiciones sanitarias sean de especial cuidado por todo, ¿no? Algunas por franja de edad y otras por la diversidad de orígenes, en el sentido de profesiones, actividades y zonas y regiones del Uruguay, que viene la gente a dar su punto de vista, que el Parlamento las tiene que escuchar y las debe escuchar. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a instrumentar eso, el recibimiento de parte de las diferentes comisiones de gente interesada en los temas, teniendo en cuenta que se nos sugiere no reunirnos? ¿Cómo se va a instrumentar? Eso se va a definir, creo que hoy. Estimo, especulando ahora, sí. Que va a haber una sala, que es la sala 17, que es la más grande del anexo, donde estimo se va a funcionar ahí. Puede ser en algún otro lado, también antesala del Senado, en fin, hay que ver qué es lo más práctico. Y ahí, imagine que lo primero que va a venir, o quienes primero van a venir, va a ser el secretario de Presidencia y el ministro del Interior, con la delegación que él entienda. Claro. Más los parlamentarios, que somos 15, y después hay delegaciones de cátedras, hay delegaciones de sindicales, en fin, todavía va a haber una lista que el Poder Ejecutivo, que la coalición de oficialista armó. Vamos a hacer otra nosotros, y en estos 40 días que quedan, tenemos que compaginar la opinión de la gente, los que puedan ir, en qué condiciones puedan ir, los aportes que se reciban, estudiarlos, analizarlos, y después discutir, debatir y votar. Por eso insisto que es difícil de asumir que a sabiendas se imponga este sistema que, de antes de enviarlo, se sabía que era absolutamente imposible, en términos serios, de abordar con rigurosidad temática tan importante y tan diversa y con tanto impacto potencial en la sociedad uruguaya. Diputado y senador suplente, creo que está bien dicho, sí, José Carlos Maía, gracias por esta conversación, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Les deseo una muy buena jornada. Que pasen muy bien. Que pase bien. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.